Seguimos avanzando en el estudio, en la conversación de esta semana. Ayer habíamos conversado una situación del dominio propio, esto que Dios tiene que estar con nosotros. Y la verdad es que hay una lucha, mira, que podríamos decir que es una lucha vertical, o la asistencia vertical, que es la fe en Dios, en el Espíritu Santo, para que nos ayude. Y también con los clamores o la lucha paralela que tenemos horizontal con la carne, que es lo que nosotros tenemos y que vamos a llevar siempre, porque necesitamos las dos cosas para poder vencer. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez para conversar en este día. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Creo que no hay nada mejor para entender estos temas que los ejemplos. Y el Señor nos ha dejado muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras, y creo que uno de ellos es el que en este día podría ayudarnos bastante a comprender mejor esto de del dominio propio, o autodisciplina, o templanza, o temperancia, que son sinónimos. Y sabes, se trata de José. Bueno, es una historia muy maravillosa. Yo creo que Moisés tomó mucho tiempo en describir detalles de la vida de José, porque tú ves que hay bastante escrito sobre él, porque algo quería dejarnos. La verdad es que José es un personaje muy característico en el Antiguo Testamento, y él muestra justamente el dominio propio. Pero quizá la pregunta que podemos hacer ahora es, ¿dónde nace ese dominio propio? Porque uno se encuentra con muchas situaciones en las que José, por ejemplo, resistió, se mantuvo fiel a Dios. Y si tú miras el versículo 5 de Génesis 37, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Pero si vas al detalle de los sueños, te vas a encontrar que siempre en sus sueños estaba Dios. O sea, allí aparece esta situación. Tenía una relación muy íntima con el Señor. Pero por supuesto, incluso cuando tú te encuentras con el ofrecimiento que tiene, ¿no es cierto?, de esta mujer que lo acosa, al final él dice, ¿cómo podría yo hacer este grande mal contra mi Dios? Estos son detalles que hacen y que me dicen a mí que José tenía una relación muy íntima con Dios, y que su naturaleza, que es la carne, podría haberla perdido. Pero por supuesto, yo por ejemplo estoy pensando que José tuvo la intención. Él era, imagínate, era un esclavo, por lo tanto no tenía derechos sobre su persona, era otro el que tenía derechos sobre su persona, era una persona que estaba fuera del alcance de la ayuda de su familia, a muchos kilómetros de distancia, en un pueblo, ¿no es cierto?, que no conocía al Dios verdadero, solo él lo conocía, y él mantuvo esa relación, y entonces él expresa debemos considerar que para él habría sido a lo mejor una ayuda, si hubiese tenido el favor de la señora, de la esposa de Potifar, para él a lo mejor habría sido algo positivo, mirándolo así en términos de conveniencia. Porque si tiene el favor, a lo mejor ella podría haberlo tratado mejor, en fin, le habría conseguido algunas cosas y se hubiese visto por ese lado. Pero José no estaba pensando en eso. José estaba pensando simplemente en que con eso él estaba deshonrando a su Dios. Eso era lo importante en la vida de José. Ahora, la consecuencia inmediata que uno encuentra es que recibe castigos, por ejemplo, la cárcel, recibe castigo de ser un esclavo, recibe castigo de estar separado de lo que él, de su familia. Pero tú ves que la recompensa final es una recompensa muy gratificante. Creo que otra de las cosas que debemos destacar es que José era un hombre a quien creo le funcionaban bien las hormonas, y tiene que haber recibido ayuda de lo alto, porque la verdad es que él podía haber sucumbido al pedido de esta mujer. No creo que haya sido una mujer fea, una mujer sin ningún atractivo. Entonces, mirándolo desde el punto de vista del hombre, a lo mejor era una buena oportunidad que se le presentaba. Entonces, y yo creo que eso también tenemos que mencionarlo. José no tenía ninguna desviación. José era una persona normal. Y de hecho lo va a demostrar, porque después, cuando entra al trono, ¿no es cierto?, le entregan una esposa, sí, tiene familia, es una persona normal. Sí, exactamente. No, si la puntualmente la situación está en que José no quería ofender hacia Dios, que él había conocido, que él había querido, que era su amigo, que era el que estaba siempre con él, incluso cuando él se aleja. Hay unos comentadores que dicen que cuando él se aleja de su país, de su tierra, él hizo la promesa de ser fiel a Dios, o sea, mantener eso que de sus padres había adquirido en una tierra extraña. Tú recuerdas que él fue vendido como esclavo y al cruzar las últimas colinas que miraban, digamos, al territorio de su casa, él hizo una promesa en ese sentido. Entonces, estamos viendo que José no es un hombre muy especial, en el sentido de hombre, es hombre como todo, podría perfectamente haber sucumbido, pero ¿qué hizo la diferencia? La diferencia es el que miró a Dios primero, y al mirar a Dios, él dijo, ¿cómo podría yo hacer este mal? ¿Cómo podría yo ir mal, ir mal en mi camino y ofendiendo al Dios que yo quiero? Correcto, pero esa fíjate, es la gran diferencia. Pero de este fíjate, José. Yo creo que deberíamos ponernos por un momento en las sandalias de José y pensar. Él fue vendido a Egipto. Uh-huh. Llegó allá como esclavo por ser justo, por hacer lo que correspondía, por ser fiel a Dios. Fue enviado a la cárcel. Estuvo años en la cárcel. No fue que entró y salió. Entonces, él recién a los 30 años le cambió la situación. Entonces, él tuvo que ser fiel 30 años para poder gustar lo que significaba las bendiciones de Dios, así entre comillas, porque tendríamos que pensar de que Dios de todas maneras estuvo con José en todo lugar y de todas maneras lo bendijo. Entonces, pero nosotros a veces, si miramos la vida de José así, José no fue bendecido hasta los 30 años, podríamos decir. Entonces, ahora, José tuvo la bendición y tuvo la compañía y la dirección de Dios. Y en el ejemplo que estábamos viendo, lo podemos ver claramente. Dios estaba con José cuando José pudo resistir la tentación. Si no, no habría podido hacerlo. Claro, fíjate que allí en Génesis capítulo 39:20 dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero el versículo siguiente, el 21, dice, pero Jehová estaba con José. Fíjate, en la cárcel. En la cárcel. Sí. O sea, en esa situación desprovista de libertad, José estaba con Jehová y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Te fijas? O sea, se mantuvo con su voluntad, su dominio propio, bajo la tutela, la dirección del Espíritu Santo, de su Dios que había conocido, y Dios estuvo siempre con él, y lo hizo vencedor, porque al ver el relato de la cárcel, él llegó a ser ahora jefe de los presos, aún desprovisto de libertad, él tuvo libertad para actuar, y actuar bien, y demostrar que realmente era un hijo de Dios. Yo creo que tenemos que tener presente en que la palabra de Dios dice que no, el Señor no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Uh-huh. Pero no dice que no vamos a ser tentados. No dice que no vamos a pasar por pruebas. Hay quienes piensan que desde el momento que uno se entrega al Señor, desde el momento que uno se toma de la mano del Señor, ya todo van a ser bendiciones y va a ser un camino tapizado de pétalos de rosa. No es así. El Señor Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Uh-huh. Entonces, el Señor lo que hace es prometernos que va a estar junto a nosotros, nos va a acompañar en el camino. Él va a ayudarnos, Él va a llevarnos de la mano, pero no nos dice que no vamos a tener caídas y que no vamos a tener tropiezos y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ir venciendo poco a poco, pero tomado de la mano de Él. Claro. Lo importante es eso, que nosotros sepamos que es Él el que produce el querer como el hacer. Por y, él, buena y toda, buena, la, toda cosa buena viene de Dios. Todo aquello que nosotros hacemos bien es porque Dios ha guiado nuestros pasos. Y bueno, las equivocaciones esas van por cuenta nuestra. Allí en la oración que Cristo hace al despedirse de los discípulos en Juan 17:12 puntualmente, encontramos alguna, quizás el versículo que me gustaría leer es el 17:15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí. Interesante esa oración que Jesús hace, o sea, que sigamos con los pies en la tierra, que sigamos pasando las dificultades a veces que tenemos que pasar, pero si está Dios con nosotros, la diferencia la va a hacer que la decisión, la voluntad tomada de la mano de Dios, va a ser decisiones para hacer dominios propios y nos vamos a mantener ligados a él y haciendo su voluntad y triunfando, los triunfos que el mundo quizás no aprecia como triunfos, pero sí triunfando como triunfó José. Exactamente. Bien, vamos a dejar nuestro comentario, mañana vamos a seguir con nuestro personaje. Que el Señor los bendiga en este día. Ha sido muy grato haberles acompañado y agradecemos su sintonía. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.